Quedan exactamente 10 días para las elecciones generales de este año, elecciones en las que muchos decimos, bueno, pero después va a haber balotaje. Sí, pero eso corre solamente, decimos siempre, para la categoría presidencial, el premio mayor, podríamos decir, pero también se eligen una multiplicidad de otros cargos políticos. Por ejemplo, el de gobernador y el de intendente. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de conversar con uno de los candidatos a intendente en nuestra ciudad, con un dirigente que viene trabajando con mucha fuerza, con mucha constancia, y que es uno de los preferidos, podríamos decir, para esta elección. Me refiero a Federico Susbieles, candidato de Unión por la Patria, que hoy vuelve a visitar los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por venir. No, al contrario. Siempre es un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo has transitado estos dos meses después de las PASO? Y te quiero preguntar, vos que estás muy en contacto por la gente, no solo por tu postulación, por tu candidatura, que requiere, ¿no?, charlar con la gente, sino también por tu trabajo y por la forma que has elegido de llevar adelante el rol que te toca como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, llevando el puerto a la ciudad y trayendo la ciudad al puerto. ¿Ha cambiado el humor social después de las PASO? Yo creo que la PASO fue un despertador, digamos, para mucha gente. Está claro que hay una sensación, o había una sensación general de desánimo, digamos, de la gente. Fundamentalmente, yo creo que se juntan en Bahía dos situaciones claras, ¿no? Por un lado, gente que en el 2019 acompañó nuestro espacio con expectativa de que se genere un cambio positivo, especialmente lo que tiene que ver con la recuperación del poder adquisitivo del salario y, bueno, el combate a la inflación. Uh-huh. Que me parece que son dos temas que, bueno, en el gobierno anterior el salario se depreció casi en un 40% y la inflación terminó con un 56%, digamos. Eran las dos situaciones, yo creo, que más angustiaban a la gente dentro de una globalidad de cosas que ocurrieron. Seguro. Pero bueno, en esos dos puntos específicos yo creo que nuestro gobierno no estuvo a la altura en esos dos tópicos. Creo que eso generó, digamos, un humor social decaído, digamos, ¿no? Sí, claro. Que se junta con un gobierno municipal totalmente ausente, ¿no? Que ha tenido 4 años de gestión que han profundizado, ¿no?, la sensación de no escucha, de abandono, de falta de obra pública, digamos, de pérdida de calidad de vida de los bahienses. Entonces se generó toda una situación en la cual, bueno, la gente estuvo muy atravesada, ¿no? Hubo un 32% de los bahienses que no fue a votar, que es un número muy alto. Y bueno, y el resto expresó en las urnas cuál era su posicionamiento, su posición. Nosotros, después de ese momento, lo que hicimos fue un poco profundizar lo que veníamos haciendo. Nosotros tenemos una propuesta local sólida, digamos, que hemos construido en estos años a través, con la intervención de más de 300 técnicos, profesionales e instituciones de la ciudad, o sea, más de 20 foros. Esas 250 propuestas debían 16 ejes, la compilamos en un libro, la alojamos en nuestra plataforma, eso lo presentamos. Creo que pudimos focalizar mucho más la propuesta en temas específicos que aquejan o que los bahienses necesitan solucionar. También estamos trabajando en ir sector por sector o barrio por barrio con propuestas específicas para que la gente pueda escuchar. Y una cosa que estamos remarcando es que en esto que nos atraviesa, en este momento también se elige intendente, o sea, ¿no? Claro. Elegir un intendente es muy importante para la ciudad, ¿no? Primero porque Bahía Blanca hoy tiene una situación de quebranto de gestión, o sea, no una gestión municipal no involucrada, que no reaccione, que no genera ningún tipo de respuesta a la problemática que Bahía Blanca tiene. Y después porque están viniendo inversiones muy grandes que van a ser un gran desafío para Bahía Blanca. Son una oportunidad que pueden ser positiva en el caso que efectivamente la podamos utilizar para generar empleo, digamos, ¿no?, apoyar nuestras pymes, mejorar la calidad de vida y con más infraestructura para los bahienses. Y si no se gestiona, puede pasar lo que ya ocurrió, ¿no?, que te pase por encima de la cabeza de los vecinos de la ciudad, que no le cambie la vida y que se la empeore, ¿no? Porque Bahía Blanca, 40 años atrás, era una bahía que era más fácil acceder a la tierra, más fácil hacerse una vivienda, más fácil acceder a la educación pública de calidad. Había más fuentes laborales y no teníamos, por ejemplo, asentamientos, que hoy tenemos 33. Entonces, el desafío del intendente es el que tiene que fijar ese plan estratégico, el que tiene que articular con la fuerza de la producción, privadas, con el puerto, para que esta vez eso realmente se multiplique económicamente en la ciudad, que mejore nuestras pymes, genere empleo, y después que ese crecimiento económico impacte en Bahía, ¿no? Con infraestructura, para nosotros es fundamental tema asfalto, tema vivienda, tema agua, Y después mejora el sistema que tiene que ver con cómo vivimos en Bahía, ¿no? Ahí claramente el sistema de salud, que hay que volver a recuperarlo, sistema de tránsito, sistema de transporte, una ciudad que sea más segura, que podamos vivir con más tranquilidad y que esté pensando el municipio en cómo mejorar la vida al vecino, ¿no? En esa línea, nosotros pensamos la descentralización no solamente desde el operativo, sino también en que uno pueda hacer mayor cantidad de trámites desde su teléfono, a través de una super app en el cual pueda desde, por ejemplo, pedir un turno en la unidad sanitaria, que obviamente van a estar mucho más equipados y con más servicio, en el hospital municipal, que puedas hacer un reclamo, que puedas iniciar un trámite, habilitar tu negocio, y más las cosas tradicionales que hoy se hacen en aplicaciones distintas. Seguir el colectivo, pedir un taxi, estacionar. Todo en una sola aplicación. Esa es nuestra idea, facilitar, digamos, y estar pensando cómo le mejoramos la vida al vecino, darle lógica, planificarla, así, volver a pensarla, ¿no? Bahía Blanca tiene que volver a generar un programa de largo plazo, de volver a sentar a los mejores a la mesa. Eso es otro tema que nosotros tenemos claro. Lo que viene, que es un gran desafío, no es un desafío de una persona o de un intendente. Tiene que haber un intendente que entienda que este es un desafío colectivo, que sea capaz de llamar sin exclusiones, sin descalificaciones, sin soberbia alguna, digamos, llamar a todos los sectores, productivos, económicos, sociales, las universidades, el CONICET, sociedades de fomento, clubes, digamos, todos en la mesa, pensando y después ejecutando la ciudad, ¿no? Siendo parte de una gestión participativa que vuelva a generar un proyecto de ciudad que nos proyecte hacia el futuro, ¿no? Bahía Blanca está muy cerca de cumplir 200 años. La generación del centenario supo construir un paradigma de ciudad que uno podía proyectarlo en el tiempo. Acá alguien pensó una de las grandes capitales de la Argentina. Si vemos los edificios de la manzana fundacional, Correo, Banco Nación, bueno, este edificio, Banco Hipotecario, Club Argentino, bueno, el edificio de la Nueva Provincia, Municipalidad. Si vemos toda nuestra red ferroviaria, nuestros accesos viales, sí. Si también percibimos que acá hubo una generación que tuvo influencia política a nivel nacional, porque fue una generación que trajo a Bahía Blanca. Todas las líneas de gasoducto pasan por Bahía. Todas gasoductos, oleoductos, poliductos, líneas de alta tensión, todos pasan por la ciudad. Eso quiere decir que en algún momento, cuando se discutieron obras, Bahía Blanca tenía peso específico. Eso se fue perdiendo. Bueno, eso lo tenemos que recuperar. ¿Cómo se recupera? Con planificación y con los mejores en la mesa. Un gobierno de los bahienses, pensado por los bahienses, y que convoque a los mejores talentos que Bahía Blanca tiene, ¿no? Nosotros, más allá de tener la plataforma, tener el programa, tener la experiencia, porque yo tengo más de 20 años de experiencia de gestión en la espalda, estamos también con la visión de convocar a los mejores para gestionar. Y te quiero preguntar, así como vos decís, ¿no? No hay soluciones mágicas ni hay personas mágicas, no es que viene alguien acá que es el salvador y arregla todo, sino que se necesitan, por sobre todo, consensos que atraviesen a los partidos políticos. Te pregunto también si esta pérdida que ha tenido Bahía Blanca de valor a nivel nacional a través de los años, ¿es culpa de uno o dos o tres intendentes o de una sucesión de intendentes, o tiene que ver también con lo que podríamos llamar el círculo rojo, viste que se dice, ¿no? Las personas más influyentes de una ciudad, en este caso, no sé, periodistas, políticos, dirigentes? Te quiero preguntar eso, si los ves preparados, ¿no? Para este desafío que se viene con la planta de Genele, que ya te voy a preguntar porque tiene media sanción la ley, y también en las charlas, ¿qué te dicen ellos y cómo ven la elección en Bahía, pero por sobre todo la elección nacional? Porque yo también entiendo que mucho de lo que vos proponés necesita un contexto nacional para realizarse, y hay algunas alternativas que asustan un poco, ¿no? De a dónde puede ir a parar toda esa riqueza que se va a generar en Vaca Muerta, aquí en Bahía Blanca, y que por ahí se va para afuera y no queda acá, más allá de lo que pueda hacer un intendente o un pueblo movilizado incluso. Yo creo que Bahía Blanca está en condiciones de volver a adquirir protagonismo, fundamentalmente porque están todos los ojos de la Argentina puestos en Bahía Blanca, digamos, ¿no? Por lo que el puerto significa, por lo que en materia energética las exportaciones de petróleo y Genele pueden significar, por las inversiones, generación de empleo, ¿no? Bahía Blanca hoy está en un punto neurálgico de la Argentina. Yo creo que también que estamos en condiciones de tener centralidad política, ¿no? Bahía Blanca, muchas veces nos sentimos lejos, ¿no? Yo, la verdad, sí, con Axel trabajamos muy bien, pero una vez se siente lejos de La Plata. Y sentimos que en este proceso de degradación, que para mí es un proceso de varias décadas, no es un proceso de un gobierno, claro, o una persona, muchas veces nos sentimos un poco el plato trasero de la Argentina, ¿no? Y me parece que Bahía está en condiciones de no ser el patio trasero de nadie. Creo que podemos poner condiciones, que tenemos que hacerlo con firmeza. Y después, en base a la otra cosa que planteas, el consenso tiene que surgir a través de un proyecto. Sí, ¿no? Claro. Es básico que se alumbre un nuevo proyecto de ciudad que tenga mirada de largo plazo, que genere infraestructura, pero que ponga en el primer lugar a la gente, ¿no? Tras ese proyecto hay que ordenar los factores de poder que Bahía Blanca tiene. Para mí, a nadie le va bien en Bahía. Obviamente, hay sectores que están muy desfavorecidos, que están bajo la línea de pobreza, con indigencia energética, alimenticia, sin asfalto, sin agua, sin gas. Obviamente, están peor que los empresarios, que no les va como les pudiera ir. Pero nosotros no tenemos un modelo de antinomias. Muy por el contrario. Nosotros planteamos nuestro eje, como cualquier gobierno peronista, tiene que ver con el desarrollismo y el productivismo. Un modelo industrial. Entonces vamos a laburar mucho con el sector privado. Estamos planteando una agencia público-privada que englobe lo que tiene que ver con el desarrollo económico, con la innovación, con el empleo y el urbanismo, en donde en esa mesa definamos ese factor productivo y ordenemos a los factores en pos de toda la generación de apalancamiento a nuestras pymes que tenemos que generar, de la infraestructura necesaria para los proyectos, y eso va a vigorizar. En materia de hábitat, dirigiendo el desarrollo de la ciudad a sectores que tengan que ver con el beneficio a la calidad de vida de la ciudad y no con un beneficio inmobiliario de unos pocos o con un municipio que deje de mirar para otro lado cuando las tierras quedan en manos de los privados a través del usucapión y empiece a ordenar también ese factor que genere tierras públicas con previsibilidad, puedo volver a hacer con Nación y con Provincia planes de vivienda de largo plazo, que genere un banco municipal de tierras para que la gente pueda acceder, programa de autoconstrucción de vivienda, banco de materiales, bueno, una política activa en esa línea. Pero yo no tengo dudas que el desarrollo de Bahía Blanca tiene que ser global, ¿no? Nosotros también lo planteamos, hay definiciones conceptuales, ¿no? Nosotros pensamos en una ciudad, también que culturalmente, le saque el pie encima a la cultura y que permita que eso fluya, que le ponga más herramientas a los hacedores culturales, que pueda sinergiar artistas, hacedores culturales independientes, nuestras escuelas de arte, los organismos artísticos del sur, ¿no? Sinergiar eso para que fluya de otra manera, con otra energía, que Bahía Blanca efectivamente sea una de las ciudades más importantes de la Argentina en materia cultural, tiene todo para hacerlo. Que el deporte sea protagonista, porque el deporte engloba la educación, engloba también la salud. Una ciudad que hace deporte es una mejor ciudad también. Y después hay temas que son troncales o transversales para nosotros, ¿no? Una ciudad con perspectiva de género, una ciudad que integre a las personas con discapacidad y que tenga respeto irrestricto por los derechos humanos, ¿no? Tanto por los principios de memoria, verdad y justicia, como por lo que tiene que ver con la vida diaria de las personas, ¿no? Que todos los derechos humanos que la persona tiene estén contemplados, sean defendidos, sean cobijados por el Estado, entendiendo que siempre hay dos sectores más vulnerables que requieren más atención, claro, en lo programático y presupuestario, que son niños, niñas y adolescentes, y las personas mayores, los jubilados, ¿no? Bien. Y te quiero preguntar, vos tenés un proyecto o proyectás una transformación de Bahía Blanca que es muy ambiciosa y vos mismo decís, bueno, esto no lo puedo hacer solo, no lo puedo hacer ni siquiera el gabinete de funcionarios, pero te quiero preguntar por eso, ¿has pensado ya algunos de los nombres o nos los podés dar de quienes te acompañarían en algún área? No te quiero comprometer tampoco de sacarte nombres. Nosotros tenemos, hay dos cosas que nosotros vemos. Primero que tenemos un gran equipo, sea, uno no tiene más que repasar la gente que ha trabajado en nuestros equipos técnicos. Seguro. Y tenemos gente de mucho relieve en la ciudad, tanto en nuestro espacio como gente independiente. Pero después la verdad que venimos dialogando de la ciudad con muchos sectores, de influencia. En lo académico, en la innovación, en situaciones de información pública, productivas. Y yo voy a convocar, cuando sea intendente, a esos sectores. Voy a integrar, obviamente, con una espina dorsal que tenga que ver con nuestro espacio, pero va a haber también extrapartidarios, que van a darle brillo a la ciudad. A mí me parece, yo tengo una trayectoria en gestión. Son 20 años, ¿no? Que me ha tocado gestionar en lo privado. Me ha tocado gestionar en lo público, también en la gestión deportiva, en la Confederación Argentina de Básquetbol. Uh-huh. En todos los lugares donde estuve, trabajé con profesionalismo, trabajé con método, y tengo resultados que exhibir, se puede contrastar, sí, claro, lo que fueron estos 20 años. Y en todos los lugares conformé grandes equipos. Y con el correr del tiempo, la verdad que me he ido especializado, cada vez más me fui especializando. Entonces, yo lo que tengo muy claro es que para transformar tenés que tener un gran equipo. O sea, no hay ningún transformador, que pueda, generar cambios duraderos en la sociedad si no tiene un equipo fuerte que lo rodee. Yo estoy convencido, del equipo que tengo a la espalda. también me tengo mucha confianza en, bueno, en generar también los acuerdos para que se integren al gobierno gente de relieve. Y también voy a llamar a los otros sectores políticos. Voy a sentar en la mesa a los candidatos y candidatas que son candidatos intendentes, los liderazgos políticos que la ciudad tiene, los ex intendentes de la ciudad. Me parece que tenemos que escuchar la experiencia de todos, ¿no? Ha habido desde muy buenos intendentes, regulares, o quizás algunos que no han tenido, o no están por lo menos en el recuerdo de la gente, pero hay que hablar con todos, hay que escuchar, hay que tomar lo mejor de cada uno. Y tenemos que generar un proyecto de ciudad que nos vuelva a unir. Yo estoy convencido que la gente no quiere saber más nada de, digamos, de descalificación, de odio, de antinomia. La verdad que ese sendero no nos llevó por buen lugar en Bahía Blanca, la ciudad no avanza. Nadie puede convocar a un lugar en el cual no se debate con profundidad, no hay un proyecto que inspire, no se discuten los problemas de la gente. Entonces, el nivel de funcionariato público que ha tenido Bahía Blanca ha ido decreciendo con los años hasta este nivel de pobreza que tiene hoy este gobierno. Bueno, yo creo que es récord, digamos, ¿no? En materia de pobreza intelectual, de planificación y de resultados. Yo coincido, pero uno lo que ve a nivel nacional y acá también en Bahía es que el candidato más votado, uno lo podría escribir en esa línea, ¿no? Frases que están más pensadas para TikTok, sí. Ideas que son viejas, que se presentan como nuevas y que van en contra de todo lo que vos decís, ¿no? Los derechos de la gente. Digo, en la eventualidad de que a vos te toque ser un intendente en la oposición, con algún presidente gobernando que te tire en contra. Sí. ¿Hay margen para eso? Porque yo lo que veo también es que hubo un corte de boleta muy importante aquí en Bahía Blanca a favor, no quiero decir tuyo, sino de la interna, porque vos en las PASO eras uno de los precandidatos, pero digo, se cortó a favor de Unión por la Patria aquí en Bahía Blanca, y uno imagina que muchas de esas personas que te votaron a vos o a tus contendientes votaron también a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, a Javier Milei. Digo, ¿vos podrías hacer eso con una presidencia de otro signo? Yo hago eso en gestión. No es que podría hacerlo, lo practico. Digamos, de hecho, mi gestión de la Confederación Argentina de Básquetbol, que nosotros la tomamos con un quebranto de 4 millones de dólares y en 5 años la devolvimos con más 2, subcampeona del mundo, campeona sudamericana femenina, un programa deportivo sólido. Lo hicimos con un gobierno nacional y provincial de Cambiemos. O sea, yo era senador de la provincia de Buenos Aires, incluso en aquel momento por el frente de todos, y me tocó articular con Cambiemos, y lo hice muy bien. El directorio del puerto, digamos que llevo casi 4 años de gestión, y creo que es una gestión que todo el mundo rescata, digamos, como positiva, claro, y transformadora. Estoy sentado con el municipio, con 2 sillas gremiales, con la Unión Industrial, con la Cámara de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Unión de Ganaderos, con la Cámara Portuaria, y bueno, uno tiene que ir arribando consensos, acuerdos para poder avanzar. Me parece que la democracia también tiene que ver con eso. Dicho esto, digamos, yo estoy convencido que para lo que viene para Bahía Blanca hay un solo candidato que tiene una mirada en línea con lo que nosotros estamos planteando, ¿no? La mirada desarrollista, productivista, que tienen claro, digamos, lo que hay que hacer para generar un marco regulatorio de largo plazo en materia energética que permita que los grandes jugadores puedan invertir, el que sabe cómo generar empleo, el que está dando batalla en situaciones adversas y que yo lo veo plantado como un futuro presidente, Sergio Massa, ¿no? Digo las dos cosas, ¿no? Podría trabajar con cualquiera, quiero trabajar con Sergio, porque me siento cómodo, porque veo que tiene un proyecto pujante, porque lo veo decidido. Me parece que en estos días también la gente valora que el hombre se plante, que esté tratando de defender lo mejor que puede en un gobierno que no ha sido el suyo. Digamos, eso me parece que está más que claro. Él tomó una responsabilidad hace un año de un gobierno que estaba lejos de... Sí, sin que nadie lo obligue, aparte. Sí, y que era un gobierno que estaba cerca de terminar, digamos, ¿no? Porque había distintas variables que no se podían... Se hablaba de asamblea legislativa. Exactamente. Sí, claro. Entonces creo que la gente valora que él fue capaz de agarrar ese barco, tomar fuerte el timón, y por supuesto quedan cosas por resolver, ¿no? Pero yo tengo confianza que un gobierno de Massa va a ir en línea con lo que él planteó en estos meses, especialmente, ¿no? Donde pudo acordar esa tregua con el Fondo Monetario, que es el gran condicionante de muchos de los problemas económicos que tenemos. Lo vi trabajar en cosas importantes, que todo el mundo decía, pero no se hacían. El tema de quitar ganancias del salario, de sacarle IVA a los alimentos, que también era un tema muy importante, de trabajar por recuperar el poder adquisitivo del salario. Está claro hoy que la inflación hay que combatirla, ¿no? Y que estamos en esa situación. Pero yo no tengo duda que su visión está en ese ámbito. Entonces, bueno, tiene una visión también muy productivista, desarrollista. Nosotros hablamos mucho de Bahía, estamos trabajando los accesos, estamos trabajando mucho las inversiones que vienen. O sea, la verdad que un eje Sergio, Axel y nosotros en Bahía, yo creo que nos podría hacer despegar definitivamente. En cualquier escenario, yo estoy convencido que Bahía Blanca está en condiciones de ser un jugador central en la Argentina que viene y de imponer condiciones, ¿no? Que ese también es otro punto. Más allá que a mí me encantaría trabajar con Axel y con Sergio, sí, está claro que yo hay veces que voy a tener que defender los intereses de Bahía Blanca. Claro. Y probablemente tenga que debatir, discutir, pelear obras con otros intendentes, con otros gobiernos provinciales. Pero bueno, me parece que también tenemos que recuperar un gobierno y un intendente que en cierta medida sea menos verticalista y que defienda más los intereses de la ciudad. Para defender los intereses de la ciudad, lo primero que hay que tener claro es qué proyecto, qué ciudad estamos defendiendo, hacia dónde va Bahía Blanca. Volver a tener un gobierno que mire el largo plazo y que esté preocupado de lo que le pasa a los vecinos. Los vecinos tienen problemas claves y graves. Tema del asfalto es un tema gravísimo, 55% de calles de tierra, digamos, pozo por todos lados, la ciudad totalmente detonada. El acceso a la vivienda es un problema muy fuerte, lo mismo que el acceso a la tierra, un sistema sanitario que no funciona, que está totalmente sobrepasado, que satura los hospitales, un tránsito que no fluye, digamos, ¿no? Un sistema de estacionamiento que también conspira contra una aceitada movilidad. Bueno, hay muchos temas por resolver, que me parece que queremos ser una ciudad más segura también. Yo valoro mucho lo que ha hecho Sergio Berni, lo que ha hecho Fede Montero, pero el municipio tiene que tener más presencia, tiene que estar sentado en la mesa, tiene que articular a las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales, tiene que hablar con la justicia. Tenemos que tener un intendente fuerte en esa línea, que invierta todo el tiempo en materia de tecnología. Recién ahora, después de 7 años y medio, el gobierno municipal invirtió en cámaras. Tuvimos 7 años y medio con cámaras que iban cayendo por obsolescencia, digamos. Más del 60% de las cámaras de la ciudad estuvieron caídas durante 5 o 6 años. Sí, y con un atentado a 3 cuadras de la plaza. Bueno, que no se pudo esclarecer, sí, porque más de 40 cámaras se habían caído. La verdad que yo, una de las preguntas que tuve de la justicia y de gente importante es si eso podía ser complicidad del gobierno municipal, que se hayan caído todas las cámaras de salida. Y la verdad que yo lo que dije que no, que es falta de gestión, claro, que gestionan mal. Digamos, que no dan respuesta y que las cámaras estaban caídas por todos lados. Si hubiera sido en otro lado, como pasó en otras situaciones, tampoco había cámaras. Bueno, hay que invertir en seguridad, porque a mí a veces me dicen, en algunos lugares, no, ustedes en Bahía están tranquilos, Bahía es un country. Bueno, sí, nosotros vivimos acá porque queremos ser un country. O sea, nosotros acá, si no, iremos a vivir al conurbano bonaerense, a Rosario, a Córdoba. O sea, vivimos en Bahía Blanca porque queremos vivir tranquilos, sí, porque nos gusta. Muchas veces que saber que nuestro pibe está en el club, que tiene que hacer 3 cuadras puede venir, que puede ir al cine, que puede ir al shopping, que puede, digamos, desde un barrio venirse hasta el centro. Bueno, son valores que nosotros queremos mantener, claro, o en muchos casos recuperar. Por eso vivimos acá. Entonces hay que tener una política de seguridad activa que esté cuidando y pensando en los ciudadanos. No podemos resignarnos bajo indicadores comparativos con otras ciudades, porque por algo estamos viviendo acá. Vivimos acá porque queremos vivir en una ciudad que tenga buena calidad de vida, en el cual la verdad que nos conocemos todos. Claro. ¿No? La ciudad hay que repararla urbanísticamente, tiene que ser más inclusiva, tenemos que generar más paz. Que también de lo discursivo se construye paz, ¿eh? Seguramente. Cuando vos descalificás, sí, cuando vos sembrás odio, y bueno, después no esperes cosechar armonía. No, claro, ¿no? Claro, hay que ser consecuente. Esteban Bullrich, que es un dirigente que no es de mi espacio político, tiene una muy buena frase. Decía, el odio es muy bueno para crecer en términos políticos, para hacerte conocido rápido, incluso para ganar una elección. Sí. Pero cuando vos tenés que producir transformación o tenés que gobernar, es un veneno que no te deja avanzar. Y bueno, yo estoy convencido que el camino es por ahí, por eso seguimos proponiendo, por eso si nos descalifican, proponemos más. Si nos operan, ponemos la otra mejilla y seguimos adelante y hablamos con los vecinos. Nosotros creemos que la mayoría de los vecinos piensa de esa manera y estamos absolutamente seguros que nosotros elegimos un camino para construir una mayoría en Bahía Blanca, que tiene que ver con la propuesta, tiene que ver con el trabajo serio, con un equipo de gestión, con una plataforma de gobierno, con un paso que atravesamos y que ahora lo que tiene que hacer es construir esa mayoría el 22 de octubre. Bueno, nosotros estamos convencidos que estamos camino a construir esa mayoría. Lo sentimos en la calle, estamos confiados en esa línea y la verdad hay algo que también nosotros reafirmamos. No vamos a hacer cualquier cosa por tener 2 votos más, 2 votos menos. No lo vamos a hacer. Porque nosotros respetamos a nuestros vecinos, por eso hicimos una propuesta. La propuesta nuestra es un libro de 520 hojas. O sea, yo sé que los vecinos y vecinas no, la mayoría no va a leer las 520 hojas. Ahora, yo tengo que respetar al votante bahiense. No puedo subirme a un consignismo nacional o colgarme, digamos, de la pollera de alguien o del saco de un candidato y no estar diciendo a los bahienses qué voy a hacer con cada una de las problemáticas que tiene. Entonces nosotros respetamos profundamente a nuestros vecinos y estamos convencidos que el 22 de octubre vamos a construir una mayoría que nos permita gobernar y cambiar Bahía Blanca. Ahora, Fede, yo estuve el día en el Teatro Don Bosco cuando hiciste la presentación, no de este libro, que sí, es una compilación y un desarrollo, sino la presentación de las propuestas puntuales. Y sí, recuerdo que vos en un tramo dijiste como, bueno, estas son 250, sí, creo que el número, un montón, la verdad, muy ambicioso, es una realidad. Y en algún momento dijiste, bueno, esto es a lo que nosotros apuntamos, pero también vamos a decir en un periodo a qué apuntamos a llegar, porque obviamente una transformación tan profunda, uh-huh, requiere más de un mandato. Sí. ¿Cuál sería el núcleo duro, digamos, de propuestas o los principales puntos en los que vos trabajarías en un primer mandato? Mira, lo que nosotros tenemos claro es que Bahía tiene que recuperar la planificación de largo plazo, ¿no? Y lo que está planteado en la propuesta de gobierno es hacia dónde entendemos que Bahía Blanca tiene que ir, ¿no? Ahí hay obras nacionales, obras provinciales y especialmente lo programático, hay muchos temas locales, ¿no? La mayoría de las propuestas que están planteadas están hechas para ser en un periodo de gobierno /2. La mayoría, todo lo que es programático, digamos, ¿no? Lo que es obra infraestructura troncal nacional y provincial, vos lo dijiste, va a depender de cuál es la posición del presidente de la nación. Claro. Cuál es el acuerdo que se hace con el Fondo Monetario, si lo podemos pagar, si lo podemos sacar para que Argentina vuelva a retomar un rumbo de obra pública, de generación de empleo, digamos, con más vigor. Pero estamos convencidos que se lo podemos hacer en un plazo, digamos, corto, la mayoría de los temas. Ahora, yo creo que también hay un tema que la ciudad, aparte de una ciudad anémica en gestión, es una ciudad que está enferma de cortoplacismo, digamos, ¿no? O sea, el hecho también, yo creo que en muchos casos, porque hay elecciones cada 2 años, sí, aparte que nos sobran luces, digamos, ¿no?, en el equipo municipal actual, nadie empieza algo que no va a haber, y eso lo tenemos que terminar, digamos. Claro. Nosotros tenemos que ser un gobierno municipal que empiece a caminar en un sentido y que sepamos que hay determinadas transformaciones en materia de obras multianuales, en materia de transformaciones culturales que la ciudad requiere, que no lo vamos a ver el final del camino, pero tenemos que ir hacia ese lugar, porque de eso se trata, gestionar, de volver a alumbrar un camino que piense una ciudad a 30, 40 años vista. Es lo que hizo la generación del centenario y lo que nosotros como generación política estamos muy lejos de hacer. El sueño de la Bahía Grande, de la generación del centenario, de una de las grandes capitales de Argentina, está quedando lejos. Bueno, la tenemos que traer a la mesa. Las inversiones son una oportunidad de volver a meternos en esa línea de trabajo. Si la gestionamos, si le metemos profesionalidad, si le metemos seriedad, si trabajamos desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, si volvemos a tener un grupo de funcionarios públicos que tenga pasión para gestionar. O sea, la gestión municipal se tiene que llevar en el corazón. Uno, todas las sillas de la gestión pública siempre son prestadas. La silla del intendente municipal es más prestada todavía, porque es la silla de los vecinos y vecinas de Bahía Blanca. Entonces, vos y tu equipo la tienen que cuidar y defender todos los días durante muchas horas. Necesitamos una gestión municipal que también entienda que la gestión no es solamente lo que hace el intendente y su funcionario. Muy por el contrario, ¿no? Muchas veces gestionar es poner herramientas en las manos correctas. Muchas veces interpretar hacia dónde va la ciudad y poder sinergiar con los empresarios, con, digamos, los sectores PYME, con los sectores del trabajo, con las universidades, con el CONICET, poder mejorar nuestra oferta formativa, trabajar en programas con nuestros clubes que puedan albergar a más chicos, culturalmente, digamos, también generar una idea de ciudad, digamos, diversa, inclusiva, que no solamente espeje lo que la comunidad está buscando, sino que también genera una ciudad más justa, más igualitaria, una mejor ciudad. Yo creo en esa ciudad, la veo que lo podemos hacer, con gestión. Si lo hacemos con gestión y con profesionales, estamos en el momento adecuado para hacerlo. Yo estoy convencido que la propuesta que estamos planteando la podemos hacer. Y también veo que hay un montón de gente que tiene ganas de ser parte de un proyecto que vuelve a unir a la ciudad. Seguro, seguro. Yo te escuchaba hace ya varios meses en el contexto de la campaña de cara a las PASO, una charla en una cervecería. Muchos jóvenes que vos decías, bueno, yo esperé para presentar mi candidatura porque veía que había una desesperanza muy grande. Y de alguna manera ha generado eso, ¿no? Un interés, con tu campaña, con tu uh-huh. equipo, con tus propuestas. Y es una invitación a, digamos, no a discutir si ponemos macetas o canteros, sino uh-huh. realmente pensar la ciudad. Yo igual te quiero preguntar sobre ese tema, dale, que parece el más tonto, ¿no? Macetas, dale, o canteros. Yo creo que mucho de lo que vos estás diciendo, este es un programa de política que yo creo que la mayoría de que los escuchan es gente que le gusta la política, que la vive, que la entiende, pero por ahí para el ciudadano de a pie, sin subestimarlo, muchas de estas cosas son abstractas. Y creo que cuando se habla de planificación o de visión estratégica de la ciudad, lo primero que se nos viene a la mente a muchos es el tema este del tránsito, ¿no? Primero los palitos acá, después pintamos, después pusimos maceta, después los canteros, después hacemos peatonal. ¿Qué vas a hacer con el centro y con el problema de tránsito también que genera eso? Y también yo recuerdo cuando vos hiciste las jornadas del Foro Bahía Bicentenario, sí, en la elección anterior, sí, yo tuve la posibilidad de conocerlo en una de esas jornadas a Horacio Varela, que hoy sí, es tu contendiente, sí, digamos, más allá de que él mismo acá nos dijo que dice, después de mí, el más preparado es Federico, nos dijo, obviamente siempre el candidato se cuida bien, más a uno, es comprensible, ¿no? Pero él lo que me decía en una charla es que el eje, la calle Belgrano es el eje por el que se mueve la gente de norte a sur, sí, la gente que va a trabajar al polo, al puerto, que vive en el norte, sí, y bueno, ahora se angostó, digo, todos problemas de movilidad que se generan, sí, y también esta cuestión, ¿no? El ciudadano que ve que un día hacen una cosa, otro día hacen otra, y dice, acá hay un negocio, me hace acordar, ¿no?, lo de la reta que se dice, de las veredas que se rompen y se hacen. ¿Vos qué pensás hacer con eso? Planificar. O sea, hay que salir de la inmediatez, digamos, ¿no? En primer lugar, digamos, las intervenciones urbanas de tránsito, si no están planificadas, digamos, primero, muchas veces te hacen malgastar presupuesto, ¿no? Vos pusiste maceta, sacaste maceta, gastaste dinero, claro, ¿no?, en maceta, en plantas, en mantenimiento, y bueno, ya están tiradas, ¿no?, rotas en el Parque de Mayo. Pintás el asfalto, generás bicisendas por ámbito que lo que hacen es hacer que la bici compita con el auto y te trabe, digamos, la circulación de la ciudad. No generás vías rápidas, no tenés agilidad en el tránsito. Vos necesitas planificar. Bahía tiene especialistas, Varela es uno, pero la UTN tiene muchos estudios realizados en materia, claro, de conectividad vial. Entonces, lo que nosotros planteamos es que Belanca necesita tener ese plan multianual, que hay que parar la pelota. Hay mucho hecho. O sea, Bahía Blanca tiene una particularidad. Mirá, en términos urbanísticos de tránsito, el primer plan fue el plan 70. No se hizo nada el plan 70. Ajá. Después, el plan 70 pasó a ser el plan 80. Nada tampoco. Después del plan 80 pasamos al plan estratégico del 2002, último dos años de Jaime Linares. Una buena experiencia que hizo, muy participativa. Perdió Jaime, digamos, quedó en el cajón el plan estratégico de la ciudad. Después, en el tiempo, una experiencia de France que puso mucho dinero en el puerto para generar todo corredores y urbanismo en el eje ciudad-puerto. No se hizo nada. Entonces, hay mucho hecho. Hay que recuperar todo lo que está, hay que generar una directriz, hay que sentar a los especialistas en la mesa y tenemos que ir hacia un lugar. Nosotros tenemos que saber que en materia, digamos, de intervenciones urbanas, en materia de tránsito, en materia circunvalar de la ciudad, en materia ferroviaria, en materia de generación de infraestructura logística, digamos, que hay que pensar la ciudad y hay que ir en esa línea. No se puede improvisar más, porque la improvisación sale en dinero y sale en calidad de vida perdida de los bahienses. Entonces, lo que hay que hacer es eso. Muchas veces lo que le pasa a los vecinos de Bahía Blanca es que ven cosas ilógicas. Está lleno de cosas ilógicas la gestión. Llena. Entonces, el sentido común tiene que ver con la planificación, tiene que ver con los especialistas y tiene que ver con escuchar a los vecinos. El escritorio del intendente tiene que estar en cada una de las sociedades de fomento también. Nosotros las recorremos, lo voy a seguir haciendo con el intendente. Es algo que tenemos que abastecernos también de ese insumo que es el vecino poniendo arriba de la mesa. Hay que ordenar esa demanda y bueno, hay que trazar una línea. Lo hice 20 años en distintos lugares donde estuve. Lo quiero hacer en Bahía Blanca. Digamos, hay otro factor, digamos, ¿no?, aparte de la experiencia, que es la capacidad de trabajar. O sea, me parece que necesitamos tener contracción al trabajo, ¿no? Bien. Perseverancia en las metas. Y representar mejor a los vecinos de Bahía. Me parece que ese es el norte. Podemos estar mejor. Tenemos que dejar de resignarnos a ser una ciudad de cuarta categoría. Bahía Blanca puede volver a ser una de las grandes capitales de la Argentina. Si tiene profesionalidad, si tiene gestión, las inversiones van a venir. Ahora, la diferencia entre que la inversión sea un disparador de crecimiento, calidad de vida y mejora en nuestra diaria, o que vuelva a pasar que solamente sea para cuatro empresas y para aumentar exportaciones, tiene que ver con una gestión municipal que sepa qué hacer, que tenga la personalidad para ordenar a los factores de poder, que tenga un plan de largo plazo y que tenga capacidad de gestionar eso en metas de corto y mediano plazo. Yo estoy convencido de eso, pero tenemos que volver a levantar la cabeza, tenemos que tenernos confianza. Y fundamentalmente el 22 de octubre tenemos que elegir un intendente que esté a la altura de las circunstancias. No esperemos ningún cambio, digamos, de gente que es continuidad, o de gente que no tiene el volumen necesario para que esto pueda ocurrir o para que esto pueda pasar. Conducir estos procesos, la verdad, requieren de experiencia, requieren de equipo, requieren de planificación y de conocimiento. Yo conozco todos los rincones de Bahía Blanca. Tengo equipo muy formado técnicamente. Y también me parece que no hay duda, cualquier número de la ciudad te lo dice, soy el dirigente más conocido, el de mejor imagen, o sea, tengo capacidad de convocar y bueno, lo quiero poner al servicio de Bahía Blanca. Así como otro dirigente, muchas, en otras oportunidades. Quizás vieron a la intendencia como un trampolín o lo vieron como un ámbito para ir a algún lugar. Mirá, yo, a mí me tocó ser funcionario nacional, viví en Buenos Aires, volví, es la ciudad que amo, es la que volví a elegir y quiero ser intendente y quiero culminar mi vida política y mi vida en Bahía Blanca, que es la ciudad que amo. Y quiero poner todo lo que sé, lo quiero poner al servicio de mi vecino. Sin ir más lejos, yo recuerdo allá por 2019 que en algún programa de televisión te, como decían, bueno, Federico Susbieles, con todo el trabajo que hizo en la Confederación de Básquet, podría ir de ministro de Deporte, y vos dijiste, no, yo quiero ser intendente de Bahía. Digo, mantenés esa coherencia. Y eso pasó, después, sí. Digamos, después de la elección, nosotros hicimos una gran elección en Bahía en el 19, sí, ¿no? Sí. Y la verdad que me llamaron y me preguntaron qué quería hacer, digamos, ¿no? Y yo la verdad que lo que dije que quería hacer era honrar la confianza que habían puesto los bahienses en mí. O sea, más de 75.000 bahienses me pusieron el voto en mi espalda en el 2019. Fui el candidato con más voto que no fue intendente, digamos, en la historia de la ciudad. Y la verdad que yo sentía que lo tenía que honrar y por eso me quedé. El gobernador me dio una responsabilidad enorme que yo se la voy a agradecer por siempre, de poder gestionar en mi ciudad, en el puerto, que es una gran herramienta de desarrollo. Lo pudimos transformar, no solamente récord en movimiento, sino también récord en obras portuarias, proyectos de largo plazo, inversión en sostenibilidad ambiental como tampoco nunca, sí, claro, el puerto tuvo, y una relación con la comunidad que nos volvió a poner cara a cara a la ciudad, al puerto y a la comunidad con el estuario. ¿Tenés pensado quién te gustaría que te reemplace en caso, sí, de ser intendente? Sí, lo tengo pensado, sí. Sí, lo tengo pensado. Para mí es muy importante poner en línea, digamos, aparte del trabajo con el gobierno nacional, la triada, Axel, provincia, puerto, es muy importante. Yo al puerto lo conozco muy en profundidad, la ciudad también, y yo con Axel trabajo muy cómodo. Axel fue un gran gobernador para Bahía Blanca, un gran gobernador. Hizo lo que pocos hacen, que es mirar el largo plazo. Esto que decimos que falta en Bahía, bueno, a Axel le sobra. Mirar el largo plazo. Las obras hídricas, por ejemplo. Sí, pero aparte el hombre vino, después de la elección del 2021, nosotros perdimos por 27 puntos en el 2021, claro, en Bahía Blanca. Y las obras hídricas estaban preadjudicadas, no se habían adjudicado. Entonces, él tuvo un reclamo de los intendentes del conurbano, que le fueron a decir, Axel, en vez de gastar esa en Bahía, que perdimos por 27 puntos, tráela acá, hagamos obra acá y ganemos la elección del 23, que es donde vos te jugás la reelección. Y Axel no solamente que no hizo oído a eso, sino que, digamos, reconfirmó la inversión, hizo más, digamos, por ejemplo, el acueducto Grunbein, la circunvalación norte, las obras en las escuelas, o sea, redobló la apuesta, sabiendo que no era un distrito del mismo signo político, no le importó. Nosotros la verdad que también trabajamos mucho para que esas obras puedan llegar, y después tengo la suerte de conversar mucho con él y sé lo que piensa de Bahía, sé lo que él está viendo productivamente. Me siento identificado con ese modelo también desarrollista y la verdad que tengo ganas de laburar con él. Creo que esa triada para Bahía puede ser también transformadora. Sin lugar a dudas, es un gobernador que, si bien La Plata está muy lejos, nos ha acercado a La Plata. Federico, te quiero preguntar por otro tema que surgió hace un tiempo, ya antes de las PASO, que tiene que ver con esta investigación periodística por estos afiches con uh-huh. sobreprecios, algunos uh-huh. que directamente no estaban, otros que eran publicidad de campaña para una candidata del oficialismo. Todo eso como que fue quedando en la nada. La última vez que hablé con alguien de Juntos por el Cambio respecto a esto fue con Andrés de Leo, que antes de las PASO había dicho que él no quería expresarse antes de las PASO porque estaba, sí, en una competencia. Después de las PASO dijo que estaban aguardando un dictamen del Tribunal de Cuentas. Yo creo que mucha gente a esta altura ya se olvidó, uh-huh. pero te quiero preguntar eso, ¿no? O sea, esto en qué queda, ustedes desde Unión por la Patria lo están supervisando, qué pasa, y también pensando a futuro y pensando en una eventual intendencia, viste que se dijo mucho que esto no tuvo rebote en los medios porque el municipio es un jugador fuerte en la pauta. Para mí no es ni muy muy ni tan tan, o uh-huh. sea, la pauta no es un sobre, no compra voluntades, uh-huh. el que se deja comprar, y es necesaria la pauta para tener un ecosistema de medios plurales. Yo te quiero preguntar, bueno, una reflexión sobre esto de los afiches, en qué ha quedado, sí, y también te quiero preguntar qué querés hacer vos con la pauta pública o cómo la querés manejar. Primero, el tema de los afiches, no tengo la percepción. Vos tenés los tiempos, si querés, de la política o de la campaña, y tenés los tiempos de la gestión o de la evaluación de la gestión de los funcionarios, ¿no? Entonces, a nosotros nos pareció, y lo dije en su momento, una investigación seria, que los periodistas que la realizaron se tomaron su tiempo, que recorrieron los lugares, que fue muy concienzuda esa investigación. Y yo lo que tengo claro es que si nosotros, fue 10 días antes de la PASO, digamos, ¿no? Si nosotros tomamos ese tema como un tema de cabecera, iba a ser un tema que se iba a desvirtuar la investigación de los periodistas, iba a decirse que fue fruto de una operación política, claro, parte de la campaña, cosa que estamos por terminar la campaña, nadie va a poder decir que fue parte de la campaña. Nosotros estamos atentos a la situación, yo sigo atento a la situación, a lo que el Tribunal de Cuentas plantee, digamos, a través de esta situación. Lo dije la semana posterior, que iba, también me parecía que el municipio debía dar explicaciones públicas, no lo hizo. No parece prolijo, digamos, que en los mismos carteles que haya estado pauta municipal aparezca la candidata el otro día. Uh-huh. Me pareció evitable, digamos, claro, una situación de ese tipo. Y obviamente voy a estar atento a las circunstancias, y si me toca ser intendente voy a revisar lo actuado, como voy a revisar toda la actuación de gobierno del PRO, y por supuesto también especialmente el último año, que siempre tiene que ver muchas veces con incorporaciones o situaciones que, bueno, que hay que evaluar, o como hay que mirar toda la gestión. Así que un poco en esa línea me expreso con este tema. Me sigue pareciendo lo mismo que me pareció en su momento. Bien. Y me parece que los tiempos, digamos, de evaluación, yo los veo vigentes, digamos, ¿no? Que no van a ser tiempos electorales. Y me parece que eso también reafirma el trabajo periodístico. Es mi posición, digamos, ¿no? Y por eso también nosotros decidimos que no sea parte de la campaña. Y la otra pregunta que me hacía es de la pauta. Para nosotros es importante... Si va a haber algún criterio de asignación, que es lo que queda. Es la idea, digamos, ¿no? Nosotros cuando hablamos de repensar la ciudad también hablamos... Sí. La comunicación es un tema muy importante de la ciudad. Seguro. El periodismo y su ejercicio tiene que ver con uno de los pilares de la democracia. Seguro. Son la voz de los vecinos, los que traen muchas veces la agenda que el intendente por gestión puede no escuchar. Nos parece que hay que sentarse con los actores de los distintos medios de comunicación, de los grandes, de los chicos, de los medianos. Me parece que tienen una pauta de distribución que tenga que ver diversos criterios. El share o los seguidores en el sentido es uno. Me parece que la cantidad de trabajadores en relación de dependencia en blanco que tenés puede ser otro criterio. ¿Qué tipo de programas es? Si tiene que ver con, ¿no?, con situaciones de interés para la ciudad, claro, o de promoción de la ciudad, claro, puede ser un factor. Entiendo también que el periodismo joven tiene que tener una línea. Hay que tener una visión también, una perspectiva de género en esa idea o en esa construcción. Me parece que sería sano, digamos, generar un plan, un programa que haga criterios objetivos sobre determinados temas de pautas de pautas públicas, ¿no? Para que también uno pueda diseñar su producto, posicionarse, invertir, digamos, con decir, reglas claras. Claro, decir, mira, quiero crecer, o quiero crecer mi posicionamiento, quiero ganar en audiencia. Entonces, vos en eso lo has hecho muy bien, llevas muchos años en esto, sos un especialista. Entonces, bueno, vos has crecido en diversos segmentos, muchos, sos un programa escuchado, respetado, tenés en las webs y demás muchos más clics que otro tipo de programas. Entonces, bueno, son todos temas que hay que observar. Entonces, vos quizás por esta situación deberías ir a este parámetro. Y si querés llegar acá, y bueno, quizás tenés que invertir en otras situaciones, si a vos te interesa, pero que sea más objetivable. Bien, bien, bien. ¿No? Que no sea tan subjetivo, digamos. Clarísimo. ¿No? Me parece que es importante. Te tengo que interrumpir, Federico, perdón, porque lamentablemente... Soy medio largo. No, por favor, la verdad que un gusto siempre escucharte, no, pero llegamos al final del programa. Perdón. Esta fue la entrevista con Federico Susbieles, titular del Consorcio de Gestión del Puerto, candidato a intendente de Bahía Blanca.